Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía al mortal. Si fuerza y con firme pie y veloz por tus sendas caminé, es tu ley, Señor, faro celestial. Contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, celestial, que en perenne resplandor, norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles, salud. Dame pues que te oiga a ti, un filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial.